Ángel, poder abrir estos espacios para una escucha real es importante. Comentábamos también con Natalia, muchas gracias por tu aporte, Natalia, porque considerábamos muy importante que cada quien va interpretando como todo este programa, los documentos institucionales que tiene, el manual, reglas de operación, y cada quien tiene una visión y un enfoque diferente desde el rol que va desarrollando, ¿no? Los gestores y gestoras de territorio, los gestores y gestoras de con más carga administrativa, los coordinadores culturales comunitarios, los coordinadores generales, por supuesto, y así cada quien tiene un enfoque. Entonces, abrir estos espacios para una escucha y para poder de manera colectiva identificar problemáticas y posibles causales de estas problemáticas, se hace un ejercicio bastante necesario, ¿no? Útil. Quizá para lo que reste el proceso de este año, pero también proyectándonos para lo que viene, ¿no? Para el próximo año, ¿por qué no pensarlo? Entonces, ¿y cómo podríamos ir identificando estas problemáticas y causales desde esta, en lo que nos resta 2021? ¿Y cómo nos puede servir esto como programa desde nuestros equipos, por zonas, por subzonas, con nuestros colectivos, los ejercicio, es un ejercicio donde estamos identificando, yo lo pensaba como un diagnóstico, como estamos diagnosticando estas problemáticas y seguramente es la base de muchas de los procesos, ¿no? Que nos van aquejando de las problemáticas que vamos encontrando cada quien en el rol que le va tocando dentro de sus equipos, dentro de las funciones que realiza en el programa.